Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Estás a favor o en contra de la despenalización del aborto en la República Argentina? No estoy a favor, porque pienso que se tiene que apostar a la vida, porque es una salida fácil, la vez del Estado, ¿no? Que tiene que invertir más en prevención, concientización, todo eso. Antes que educar, es más fácil quizás no apostar a la vida. Estoy a favor en el caso de que se viole una chica y no tenga que, digamos, que tener ese niño de una persona que ya no corresponde o no quiera saber. Yo conozco casos que hay chicas que las han violado y han tenido que parir hijos, digamos, que no consentidos. En ese sentido sí estoy a favor. Y por una parte sí, pero por otra no. En una parte sí, pero en el caso de, por ejemplo, de cuando sos abusado, esas cosas, y en el caso de la otra forma no. Parece que no, que cada uno se hace cargo de los actos que comete cada uno. Creo que si lo hace, cada uno sabe lo que está haciendo. ¿Qué culpa tiene un niño de venir al mundo? Sí, ya está, te lo mandaste. En contra, porque me parece que existen otros métodos para prevenir antes, o sea, que quitar una vida, porque para mí hay una vida, o sea, que se está quitando. Estoy a favor en algunos casos, por ejemplo, en caso de violaciones, violaciones bien comprobadas, obvio. No, estoy en contra. Y porque no se debe matar a gente indefensa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica. Estamos aquí en Radio Ciudad, en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Aquí a mi lado se encuentra Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? ¿Cómo te va? Hola, Antonio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Tita. Espectacular en el día de hoy, 400 programas, Tita. Wow, un montón, ¿no? Tenemos audio, Tita. Escuchamos a las personas, les preguntamos si estaban a favor o en contra de la despenalización del aborto en la Argentina y nos respondieron, la mayoría de ellos, que no están a favor. Sí, así fue. Me voy a tomar un tiempito, Tita, viste lo que puse en el guión, ¿no es cierto? Alcanzaste, no sé si lo voy a decir todo, ¿no? Porque entramos un cachito tarde. ¿Se escucha bien ahí? Sí. ¿Me escuchás a mí ahí? ¿Sí? ¿Me escucho yo? Sí, sí, todos nos escuchamos. Excelente. Está con nosotros, celebrando 400 emisiones de La Búsqueda, Emanuel y Vanina Brito, ¿sí? La productora aquí de La Búsqueda. Resulta ser que el audio que acabamos de escuchar es un audio que preferimos retomarlo durante el transcurso del programa. Es un audio de definiciones tajantes y es un audio que expresa visiones y concepciones sobre la vida y sobre lo que se piensa acerca de la vida. El de hoy es un programa especial por varias razones, por partida doble. En primer lugar, no es que sea la razón más importante, sino que comienzo por esa. La búsqueda está en su emisión 400. Esto quiere decir más o menos algo así como un programa por semana, sin contar enero y parte de febrero, y eso es desde hace 10 años, desde el 2002. En diciembre de este año se va a cumplir el décimo ciclo de la búsqueda. ¿Qué hacemos en la búsqueda? Bueno, en la búsqueda discutimos sobre conocimiento científico e intentamos ponerlo un poquito del derecho y del revés. Lo hemos tratado de sacar en estos 10 años al conocimiento científico de esa imagen rígida, ¿sí?, vinculada a un esquema de pensamiento aparentemente rígido de la ciencia, pero la ciencia es un poco más que aquello que se estudia, es un poco más que la rigurosidad con la que se suelen abordar fenómenos que merecen atención científica, sí, atención por parte de la ciencia. Nos hemos encargado bastante acerca de los procesos y no tanto de los resultados. Nos interesa quiénes son las personas que hacen ciencia, nos interesamos por conocer cómo esas personas son atravesadas por distintos contextos que tienen que ver con su historia, el contexto histórico que han vivenciado, las situaciones económicas por las que atraviesan, las formas en que conciben la ciencia. Eso ha sido la búsqueda durante todo este tiempo. Además, no solo hemos hecho radio, sino que durante mucho tiempo hemos organizado distintos eventos que tienen que ver con la promoción de una forma de concebir la ciencia, a través de charlas en el café, la edición de un libro, un concurso nacional sobre divulgación científica en imágenes. Es decir, nos hemos acercado al conocimiento científico a través de distintas maneras y con un abordaje que entendemos que, lejos de ser novedoso, es atractivo, al menos para quienes los venimos haciendo desde hace mucho tiempo y para quienes nos vienen siguiendo, quienes encienden la radio todos los martes, cada emisión de la búsqueda, para comprender, discutir, reflexionar, ¿sí? Nunca damos las cosas por acabadas, intentamos terminar, ser tajantes con las conclusiones. Sí, por ahí nos ponemos un poco quisquillosos con algunas cosas, pero bueno, decir que nosotros somos el mar de la objetividad sería una pretensión que yo, no sé vos, Tita, pero yo no me quiero... Yo no me quiero involucrar con la objetividad, digamos, somos seres sujetos de subjetividad, valga la redundancia si es que hay alguna. Queremos agradecer a un montón de gente, lo voy a dejar para más tarde, ¿sí?, a toda la gente que ha hecho la búsqueda durante estos años y a la gente que desde las distintas emisoras de radio en las que hemos estado nos ha apoyado y ha confiado en esta propuesta. Es importante además, el tema de hoy, el programa de hoy, porque el tema que vamos a tratar especialmente hoy en un programa de 2 horas de duración es sobre despenalización del aborto. Es un tema delicado, es un tema ineludible, es fácil tratarlo con vacuidad, es fácil caer en la tentación de generar, no sé si has visto, Tita, los últimos debates en televisión al menos. No quiero hablar bien al cohete de la radio, pero los últimos debates en televisión sobre este tema han sido escandalosos, sí, por donde se lo mire. Sin embargo, he escuchado con atención que los programas de radio tienen otra dinámica. Y esa es una dinámica que queremos tratar de proponerle a nuestros oyentes y a nuestros invitados. Es difícil consensuar en este tema. Existen hechos y también existen interpretaciones de los hechos. Y vamos a tratar de atender a ambos, aún bajo el riesgo de no poder distinguir cuándo estamos hablando de un hecho y cuándo estamos hablando de nuestras interpretaciones de los hechos. Al menos lo hablo desde mi perspectiva. Y también intentaremos estar a la altura de las circunstancias y de moderar e intervenir con responsabilidad durante todo el programa. ¿Por qué? El 1 de noviembre en la Comisión de Asuntos Legales de la Cámara de Diputados de la Nación, del Congreso de la Nación, se tratan varios proyectos que tratan la legalización y despenalización del aborto en Argentina. Lo único que pensamos para hacer este programa es en contribuir entonces a generar un espacio para la discusión y la exposición de ideas, y esta es la propuesta que tenemos para estas 2 horas que vienen de la búsqueda. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con nosotros? Bien, lo puede hacer a través del 420-745 o a través del 420-895. Te puedes comunicar también a mensaje de texto al número de celular que es 7336-56. Así es. Un mensajito de texto. Uh-huh. Vas a poder preguntar lo que quieras a nuestras invitadas. Sí, sí. Ya tenemos a una de ellas en el estudio. Y ya viene en camino la otra invitada. Así que dentro de poco vamos a estar hablando ya del tema que nos toca hoy. Dijimos, tema especial, programa especial, uh-huh. Invitadas especiales también. Sí, sí. El tema de hoy es el aborto, así que bueno, nos podés llamar, mandar tu mensaje de texto y preguntar lo que quieras. Si querés comunicarte, te repito, 7336-56, si lo haces por mensaje de texto. También podés hacerlo a labúsquedadivulgación@gmail.com. A través de Twitter podés hacerlo a través de @peligrociencia o en Facebook podés buscar casualmente Facebook/labúsqueda. Así es. Sí, es así. Tenés muchas vías de comunicación, aprovecharlas porque hoy es un tema muy, pero muy importante. Hay muchísimas, exactamente. Es la oportunidad de participar. Hay muchísimas vías de comunicación. Tita, tenemos que darle paso a... Tendremos que darle paso a nuestras... invitadas. Así es, están llegando al estudio. Están llegando al estudio, sí. Esto es Radio Verdad. Radio en vivo. Hay personas que nos están viendo a través de internet por cámara, ¿no? Sí, sí. Así ¿qué que un tal? Saludo para todas las personas que nos escuchan de otras partes del país. Así que muchísimas gracias. Bueno, estamos preparados para arrancar. Vamos a empezar con el tema. Uh-huh. Hay personas que están escuchando exclusivamente el programa por esto, así que les mandamos un saludo. Está con nosotros la doctora Yolanda Bertazzo, nuestra invitada. Por acá tenemos a otra invitada. Vamos a presentar una y una, ¿te parece? Dale, está con nosotros Doris Lozada. Ambas son médicas. Así es, doctoras. Y la primera pregunta que tengo para hacerles, primero es darle las bienvenidas. Gracias. Gracias. Gracias, Doris, gracias por venir. Les voy a comunicarle a los oyentes más o menos cuál va a ser la dinámica, sin anticiparle tanto acerca de todo lo que viene en el programa. Pero Yolanda y Doris van a estar con nosotros durante todo el programa y en el medio vamos a tener un par de entrevistas, ¿sí?, telefónicas, y tenemos segmentos de entrevistas que realizamos a otras personas vinculadas a distintas aristas, aspectos y facetas que tiene el tema que nos convoca hoy, despenalización del aborto. La primera propuesta que les hago es tratar de plantear cada una en 3-4 minutos una postura, una idea, un pensamiento. No tiene que ser este es mi rincón de acá, no, una postura, un pensamiento, una idea acerca de despenalización del aborto, legalización del aborto, gratuidad del aborto o simplemente aborto, como quieran. ¿Quién quiere empezar? Yolanda. Lo mismo, yo empiezo, no hay ningún problema. Yolanda. Bueno, es obvio que la postura en esta temática es siempre, digamos, creo que una postura a favor o una postura en contra siempre está a favor de la vida de alguien, ¿no? Esto es fundamental que lo planteemos, porque la idea de que las mujeres puedan no ser penalizadas por hacerse un aborto, y esto implica que al no ser penalizadas también puedan realizárselo sin riesgos, sin miedos, en un lugar seguro, acompañadas, bajo anestesia, con un profesional que lo sepa hacer, no arriesgan su vida. Y la vida de una mujer implica no solamente que si ella fallece, muere ella, sino que queda también un hogar sin protección de una madre, que esto también lo sabemos. La mayoría de las veces, las mujeres que mueren por aborto dejan 3, 4, 5 niños solos, muchas veces solos, porque ni siquiera está el progenitor. Sabemos que más del 60% de las familias de nuestro país son monoparentales y quienes mantienen ese hogar son las mujeres. Así que cuando se muere una mujer por un aborto es un gran peso para la sociedad. Quedan niños abandonados, quedan niños sin protección y bueno, y despenalizar implica que las mujeres puedan acceder más tempranamente a una consulta, que no lleguen al último cuando ya no tenemos que hacerles, porque la mayoría de las veces por el miedo a la penalización, por el miedo al castigo, que no es solamente el castigo legal, sino el castigo de la sociedad misma, que después la señala por esto, se abandonan y llegan a último momento a los hospitales públicos donde no tenemos ni posibilidad de salvarle la vida. Eso lo hemos vivido durante muy largo tiempo, todos los que hacemos ginecología lo vivimos a diario y sabemos que es un calvario. Doris, gracias, Yolanda. Sí, va a ser difícil sacar el tema médico del asunto, ¿no? Porque bueno, las dos somos médicas y por lo tanto tenemos una visión algo distinta. De, si bien de la realidad podemos tener una visión parecida de lo que se ve, de lo que se observa, pero digamos la forma de solucionarlo yo creo que es totalmente opuesta, ¿sí? De todas maneras, yo creo que hay una postura, como decía recién Yolanda, en donde no se puede ser punto medio. Donde no se puede ser punto medio. Bueno, en esta charla, en este debate, si se quiere, la idea, al menos mi idea, es poner, ser voz del que no tiene voz, que es ese bebé que se encuentra dentro del antro materno, dentro del cual yo me encuentro a diario también, ¿sí? Todos los días en mi tarea, y que, por lo tanto, no me deja, digamos, ser, digamos, subjetiva, sino muy objetiva en esto, ¿sí? Y como médica me permite, digamos, tomar una postura muy definida, ya que la vida se va, digamos, manifestando desde temprana tiempo en el vientre materno. Por lo tanto, yo creo que una de las razones por las cuales yo estoy en la medicina es esa, es defender la vida, ¿sí? Desde el comienzo, que es el origen, hasta el final. No sé, Tita, si querés comentar algo, porque tengo algo preparado a propósito. Prácticamente Doris me ha dejado en puerta, como se dice en la jerga, en punta, para mostrarles un audio, ¿sí? Este audio pertenece, le consulté a un filósofo, doctor en filosofía, es Ramón Sanz, es docente de la Universidad Nacional de San Luis, y le hice una pregunta sencilla: ¿cómo se define a la vida desde el punto de vista filosófico? ¿Cuáles son estas concepciones de la vida a partir de la filosofía? Y él se remonta a Grecia y dice lo siguiente. A ver, los griegos hacían una distinción entre los griegos clásicos, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, hacía una distinción entre zoe y bios. Esa distinción es interesante porque utilizaba la noción de zoe para restringirse a la vida puramente biológica. Y utilizaba la noción de bios para referirse a una vida que, siendo biológica, tenía una dimensión política y relacional. O sea que hoy utiliza, en términos aristotélicos o en términos de la Grecia clásica, del siglo V y IV antes de Cristo, utilizaríamos la noción de bios como vida humana. Esa distinción es interesante porque a la hora de pensar la dignidad humana, deberíamos pensarla en esos términos, ¿no? ¿Qué hay de... ¿Qué hay de vida específicamente humana sobre la vida biológica? Bueno, esto no, me parece que esta distinción nos lleva directamente al dilema del aborto. ¿Aborto sí, aborto no? La pregunta que deberíamos responder es la vida como zoe, es decir, ¿cuál es el momento en que óvulo y espermatozoide determinan vida humana? Ese es el dilema. Me parece que ahí se reduce completamente el dilema del aborto, porque en ese lugar se establecería la detención o la obturación o la eliminación de una vida que podría ser humana o podría no ser. Bueno, ahí estábamos escuchando las palabras de un filósofo, como comentaba Antonio, Ramón Sanz, es docente de la Universidad Nacional de San Luis y ha compartido con nosotros varios encuentros en la búsqueda. Quedaba esa pregunta pendiente. ¿Cuál es el momento en el que se define la vida, no? ¿Cuándo desde de un esperma y un óvulo pasamos a hablar de vida? Doris, si me querés sí. responder. Bueno, yo me voy a remontar a nuestro secundario, a nuestra primaria, si se quiere, porque allí es donde aprendemos las nociones básicas de la biología y donde una definición clásica dice que la unidad de toda vida humana es la célula, ¿sí? De toda vida humana y de toda vida, de toda biología es la célula. Entonces, si partimos de esa unidad, podemos decir, desde el momento en que se define, se produce el intercambio genético, y de hecho se pueden hacer, se están haciendo realmente estudios en esto, en la parte de reproductiva, donde se puede extraer de esa pequeña, de esa célula, o más vale en una etapa un poquito más avanzada, en la mórula, que aún todavía no se ha implantado, si se extrae una célula de allí, se puede obtener, digamos, inclusive la definición genotípica y, por lo tanto, fenotípica de ese embrión, que si bien aún no se ha implantado, tiene ciertas características. Es muy cierto que muchos de los embriones que al ser fecundados en la trompa, hay algunos que llegan, se implantan y pueden exitosamente progresar en su desarrollo y otros no. Eso, digamos, lo da la propia naturaleza, ya sea génica o ya sea, digamos, de la zona de implantación. Por lo tanto, el ADN ya está definido con sus cromosomas, con sus genes, desde el momento del inicio de la unión de esas dos células. Esto también nos puede, desde el punto de vista médico, decir si ese embrión va a poder progresar genéticamente a formar, digamos, un ser humano, o si va a tener alguna dificultad en este desarrollo e implantación. Por lo tanto, considero que el momento de la fecundación en el tercio externo de la trompa es el momento en que se produce la unión del óvulo y del espermatozoide al inicio de la vida. De hecho, que si nosotros tomamos espermatozoide y óvulo, lo fecundamos y lo implantamos en el útero, independientemente del intercambio de la trompa o no, nos va a permitir, digamos, la ovodonación y todos los métodos de reproducción que hoy existen comprueban esto. Que, digamos, la situación, el ambiente pueda o no permitir que ese embrión progrese o no, o la misma carga genotípica de ese embrión le permita progresar, ya es otro tema. Pero a partir de allí ya se inicia una nueva vida. Bien, ahora nos gustaría conocer también tu visión sobre esto. Bueno, nosotros podemos hablar desde lo biológico, desde lo filosófico, desde lo legal. Porque una cosa es hablar de vida y otra cosa es hablar de una persona. A ver, ¿cuál sería esa diferencia? Porque la historia es decir, lo que Doris dice es una realidad que la estudiamos en medicina. Hay vida. El espermatozoide también es vida y tiene una carga genética. No pasa nada. Y no se ha fecundado. Sí. Disculpen que lo apago. Está bien. Entonces, un pelo que se me cae a mí es vida. Entonces, la historia de centrar la discusión en una cuestión que sea meramente vida, yo la quiero dejar a un lado, porque hay distintas formas de pensar cuando una persona es persona, ¿no? Porque, insisto, hay vida desde la fecundación, hay vida antes desde la fecundación, el óvulo es vida, el espermatozoide es vida, y tenemos una vida. No quiere decir que la unión de un óvulo y un espermatozoide sea un ser humano. Para que sea un ser humano, y esto depende desde donde uno se plante... No pasa nada. Ay, no lo puedo pagar. Se lo damos a la productora. Sí, por favor. Sí. Por acá. A ver, pásaselo, que lo apague, porque me pongo nerviosa. La historia de plantear, que esto también lo plantean distintas líneas que se centran en otras cuestiones, es... plantear desde cuándo es una persona, porque si legalmente un niño, un feto, un embrión, no tiene ni derecho a herencia, ni se considera persona antes del nacimiento, y si nace muerto no tiene ningún derecho, y legalmente no se lo considera ni siquiera una persona hasta el momento de nacer y que nazca vivo, ¿Desde cuándo nosotros consideramos una persona? ¿Desde cuándo puede una persona subsistir por sí solo? Y a esto hay muchas teorías. Hay quienes dicen que una persona es aquella que puede vivir individualmente y separado del antro materno. Es decir, una vez que un niño, que es lo que nosotros consideramos, después de por lo menos el quinto mes de embarazo, cuando un niño puede nacer y puede subsistir por sí mismo y puede ser independiente de la alimentación materna directa. Un niño, a los, un feto. Un feto. A los 5 meses. Y puede llegar 23, 25 semanas, 26 semanas. ¿Te refieres puede, sin asistencia por incubadora? Sin, no. Obvio que no, con claro, toda la asistencia del mundo, porque sabemos que es un prematuro extremo que necesita de toda la atención de los seres humanos que tengan ahí. Es más, para que sobreviva un niño de esa edad necesita mucha tecnología, mucha atención y mucho cuidado. Entonces, centrar la discusión en la cuestión de vida, yo no la voy a centrar, porque es vida todo lo que dijo Doris, y es vida cada pedacito de mi cuerpo, y es vida un pelo. Y mi carga genética también la pueden sacar de un pelito mío. Dejo una pregunta para después de un tema musical, si les parece. Bueno. La pregunta que dejo planteada es si existe entonces una valoración distinta acerca de lo que se considera vivo, no vida, vivo. Es decir, vivo tu pelo, vivo tus células, ¿sí? Y vivo el óvulo fecundado que propone Doris. ¿Sí? Podemos hablar de la valoración, en este caso, después del tema musical. Tenemos tema musical, ¿no es cierto, Tita? Así es, vamos a escuchar un tema de Sabina, se llama Nube Negra, y seguimos en un rato con el debate.